Este es un episodio raro, ¿eh? Vamos a ver si sale. Podría comenzar con la famosa querella de las imágenes. Así que detengámonos a comienzo del siglo IX en el Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino. Vamos a ver qué le pasó a León V, que fue emperador de ese imperio. Un poco antes de este hombre, del emperador León, ya había estallado la llamada querella de las imágenes, que ustedes conocen, una larga disputa mantenida entre la Iglesia de Oriente, o sea, la de Bizancio, y la de Occidente, acerca de la devoción a las imágenes sagradas. Había cristianos en Bizancio, muchos, que no toleraban la existencia de íconos, de imágenes. Dicha oposición se había originado incluso a partir de la lectura de muchos pasajes de la Biblia, donde se mencionaban episodios vinculados con imágenes y aparecían muchas veces prohibiciones expresas de adorarlas. La Iglesia cristiana desconoció por siglos el uso de representaciones en los templos, pero más tarde empezó a alentar las imágenes porque les parecía que eso aumentaba la devoción de los fieles. Vino a suceder que apareció en Bizancio el emperador León el Isáurico, otro León, no León V, y el tipo inició dentro de la Iglesia de Oriente en Bizancio este movimiento iconoclasta. ¡Qué imágenes! ¡Sáquenla! ¡Qué sé yo! En el año 726, León el Isáurico ordenó la destrucción de todas las imágenes sagradas. Destruyanme todas las imágenes sagradas. Él sostenía que la idolatría era un comportamiento pagano. E incluso, este León el Isáurico, amenazó al Papa de Roma, al Papa Gregorio II. Lo intimó por carta a destruir las estatuas de Pedro y Pablo en Roma y lo amenazó con enviar tropas para cumplir tal propósito si el Papa se negara. Gregorio II respondió: probadlo, tentad si sois capaz de tocar las estatuas de los santos apóstoles. ¿Qué es eso? Esto es una compadrada, ¿no? Y León el Isáurico, el de Bizancio, no atacó. Pero el sucesor de León también fue iconoclasta. Constantino V, hijo de León, continuó con la obra de su padre, congregó en Constantinopla más de 300 obispos y les prohibió uno atrás del otro, es un decir, el culto a los íconos. Y también condenó a muerte a los idólatras. Dice: así que usted adora las imágenes, chao. Pero la querella de las imágenes tenía sus vaivenes. En el séptimo concilio de Nicea, en el año 787, se condenó a los destructores de imágenes como herejes. Es decir, no se condenó a los que adoraban a las imágenes, sino a los que las habían destruido. Por entonces gobernaba en Bizancio la emperatriz Irene, que restituyó las imágenes a las iglesias. Y empezó de nuevo la veneración de los íconos, que se sostuvo hasta el año 803. Y ahí llegó al poder León V, el armenio. Había nacido en Armenia, naturalmente, en el año 765. Allá por el 778 su familia se trasladó a Bizancio. León se metió en el ejército, fue un soldado extraordinario. En junio del 813, el emperador Miguelito I perdió una batalla muy importante en Bersiniquia y quedó tan debilitado que la guardia, al mejor estilo romano, lo obligó a dimitir. Fue entonces cuando León asumió el cargo como emperador. Muy bien, si ya está, soy el emperador, repuso la iconoclastia, es decir, dijo: otra vez vamos a destruir las imágenes. Naturalmente se ganó algunos enemigos. Por el año 820 León estaba bien asentado en el poder, y los tipos que adoraban las imágenes no tenían ninguna esperanza más que el asesinato, porque políticamente León era demasiado fuerte. Entonces empezaron a copiar. Yo dije: la única forma es que hay que dársela, tenemos que matarlo. Esto decían los adoradores de imágenes en contra del emperador. Muy bien. Y había un tipo que era antiguo compañero de armas de León, se llamaba Miguel el Amoriano, bueno, que era incluso padrino de un hijo de León, y se hizo partidario de los enemigos del emperador, a favor de los que están en contra, como dice el bebé. Y León descubrió los planes de Miguel. Yo, como son estas cosas, siempre se sabe. Tipo, conspiraba, un día Miguel lo encontró, qué sé yo, le encontró una carta, y lo condenó a muerte, lo metió en cana y lo condenó a muerte. Y planeó un suplicio para Miguel. Sería atado a un poste y arrojado a una caldera llena de agua hirviendo que se utilizaba para la calefacción del palacio. Lo tiraban a la caldera de la calefacción. Y lo apucheraban. Imagínense cómo, que es un suplicio espantoso, porque que, yo no sé qué debe sentir uno ahí. Pero que se va ablandando. Bueno, dice, muy bien, lo vamos a tirar a la cacerola con agua hirviendo hasta el tipo, ya vamos a hacer una linda sopa. Corría el año 820 y justo era la víspera de Navidad. Entonces los tipos que lo custodiaban a Miguel, que ya estaban preparando la olla, pidieron piedad por la vida de Miguel, o al menos por ese día, y León aceptó, pero un poco intranquilo, porque le pareció que los que custodiaban a Miguel tenían una cierta simpatía por este tipo. Y entonces decidió ver con sus propios ojos que el prisionero estuviera esa noche en su celda, que no se escapara, que no encabezara una conspiración. Se asomó, dio una vueltita por allí, no vio nada, pero en realidad había entre quienes custodiaron a Miguel muchos partidarios de él, especialmente uno llamado Teoctistos, que había jurado salvarlo a Miguel. Cuando se las tomó León, al día siguiente, que era el día de Navidad, se levantó y tenía un coro matinal que lo iba a despertar. Daba inicio a la jornada navideña, el emperador en la catrera, caía el coro y le cantaba, y el tipo de la catrera ahí decía, a ver, dice, qué sé yo, que pedía tema, y supongo yo, claro, el emperador, a ver, dice, para que bailen los muchachos. La catrera, la catrera. Arturo de Bassi, y el coro cantaba, qué sé yo, otra canción. Pero resulta que los conspiradores habían inventado lo siguiente: este Teoctistos era buen cantor, y algunos de los guardias también eran cantores, y se mezclaron con el coro. Y entre canción y canción, entre samba y samba, entre tanguito y tanguito, entre candombe y candombe, se le fueron acercando, vio que y en un momento dado, en medio de una parte, la parte de todo, pelaron una fariñera que tenían escondida bajo el poncho, y lo acuchillaron, lo ensartaron como churrasco de croto. Ahí nomás. A León. No sabemos si siguieron cantando después. En una segunda parte del plan, se dirigieron al palacio, liberaron a Miguel, que todavía estaba atado al poste, pero no lo habían hervido, y lo proclamaron el nuevo emperador. Y así fue emperador Miguel II, el Amoriano. Hubo alivio entre los que veneraban las imágenes por un rato, porque la postura de Miguel fue tan moderada que se armó otra podrida. Es decir, esto de adoro o no adoro las imágenes, duró mucho más, y casi le diría que dura hasta ahora. Dura hasta ahora. Sí, claro que... Porque la Iglesia de Oriente rechaza las imágenes y sigue considerando que es idolátrico el culto que la Iglesia Católica hace de las imágenes, y de luego la Iglesia Católica alienta esa devoción. Ahora, ¿cómo se hace con esto? ¿Cómo se hace? Estoy pensando, Alejandro, ¿no? Que recién se preguntaba un oyente que si estaba bien o estaba mal esto del fanatismo, ¿no? Y pensando en estos términos, cuando se tiene esta postura en la cual esto está bien, esto está mal, y se hace uno fanático de esto, muere mucha gente en el medio. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Si es que hay una manera de resolverla, no sé. ¿Usted tiene alguna teoría al respecto? No tengo ninguna. Pero, mire, yo no sé si viene al caso Pero le digo que cosas tales como la verdad no tienen mucho que ver aquí. No tienen mucho que ver. Y sí tiene mucho que ver el amor, la piedad, el ayudar a bien morir. ¿Qué es lo que más ayuda a la gente? ¿Creer o no creer en eso? Es una polémica tan dura como la que acabamos de señalar. Sí, claro. Pero yo recuerdo una novela de Don Miguel de Unamuno que se llama, creo que es San Martín Bueno Mártir. Y había un cura en un pueblo muy pequeño y un socialista. Estos son los personajes que desde luego no cree. El socialista no cree en la existencia de Dios. Y como corresponde se pelea muchísimo. Hasta que se hacen amigos de tanto discutir. Y una vez que se hacen amigos, una noche el cura, que por otra parte era muy querido en el pueblo, le confiesa que él ha perdido la fe, que hace mucho que no cree, pero que ha descubierto que en este mundo en que la gente tiene tan pocas alegrías, pues hace bien creer. Y entonces prohija la fe, aunque él mismo no la posee. Y el socialista que podía haber aprovechado esta circunstancia para esta confesión, ¿no? Claro, para revelarla ante el pueblo y decir, no ves, y ni siquiera el cura cree, no dice nada. No dice nada. Y casi le da la razón. Le da la razón y un poco lo acompaña en esa idea, ¿no? Extraordinario, ¿no? Hemos ido a la discoteca, el discotecario sí. Está completamente loco. Le reza a una santa discotecaria sí, que exactamente, tiene una imagen. Sí, porque lo peor es cuando, primero una cosa que discuta la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, pero... Otra cosa es el discotecario. Sí, claro. De todos modos, Alejandro, yo pensaba y hacía... una proyección, un desplazamiento en realidad hacia el, claro, tema, ¿qué dice hacia el psicoanálisis? Tema, hacia el tema del enamorado, ¿no? Yo pensaba acerca de esto del amor y de lo que usted hablaba de las constelaciones, así como la amistad, decíamos, ve una constelación, la genera allí donde no está, también el enamorado se enamora de una imagen que él mismo construye, digo, no otra cosa, es el amor. Cito a Lacan, ¿no? Dar lo que no se tiene a quien no es, o sea, constituir en alguien algo que uno quiere ver y que a lo mejor no está. Pero yo creo que esa parte es buena en la relación del amor con la imagen, no hay otra manera. Pero hay una parte más degradada, que es el tipo que anda con la foto. Está muy bien lo que dice usted. Está muy bien lo que dice usted. Porque una cosa es hacerse una idea, una imagen en tanto que idea. Uh-huh. Y otra cosa es creer que la foto de la mina es la mina. Es la mina, claro. Y ahí estamos en desacuerdo. Para terminar con esta divagación, recuerdo un verso de Contursi hablando del retrato como sustituto de la verdadera mina, que dice: y pensar que de hace rato vos fuiste para este ñato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Y bueno, el de la discoteca escondió la foto de todas sus novias y me dio el tango mala junta por Julio de Caro, no sé por qué, en atención a los conspiradores, sí, eso, claro, que lo querían hacer hervir a Miguel I y tomarse el jugo. Julio de Caro, la divertida orquesta de Julio de Caro, es de esta noche en la sala Cita Rosa, mala junta, adelante. Thank you. Era la orquesta de Julio De Caro en La Venganza Será Terrible, Mala Junta.